criticarme, te burlabas de mí. No me diste tiempo a nada y con la mente en blanco me dejaste ahí. Te alejaste muy sonriente con la mirada perdida. Alguien pasó junto a mí. Sería para mí. Y es que mi nuevo cariño también había pasado por algo así. Personas diferentes en aquel lugar. Ahora vivo enamorado y ella me ama. La vida es así.